nueva canción brotó en mi alma. Es un canto de fe y amor eterno, que muy poco al de este mundo se compara, porque el mundo le canta la esperanza y le canta al amor sin conocerlo. Porque un día ese amor que le cantaron con las más inspiradas poesías, hoy le cantan un canto de reproche, pues les ha sorprendido su falsía. Hoy le cantan un canto de reproche, pues les ha sorprendido su falsía. Ese era el amor que conocía antes de conocer al verdadero. Ese era el amor que conocía antes de conocer al verdadero. Ahora conozco, él murió por el mundo en un madero, vino aquí desde el cielo por salvarnos, y se llama Jesús el Nazareno. Vino aquí desde el cielo por salvarnos, y se llama Jesús el Nazareno. Mi canción brota hoy desde mi alma, mi canción tiene notas de alegría, pues ya nunca habrá un canto de reproche, este amor no conoce la falsía. Pues ya nunca habrá un canto de reproche, este amor no conoce la falsía. Desde mi alma, mi canción tiene notas de alegría, pues ya nunca habrá un canto de reproche, este amor no conoce la falsía. Pues ya nunca habrá un canto de reproche, este amor no conoce la falsía.